Conozco ricos, ay, conozco ricos que tienen potrero y bastante ganado, y una cuenta corriente en el banco y no saben gozar. Conozco ricos que tienen potrero y bastante ganado, y una cuenta corriente en el banco y no saben gozar. El día que muera se le ve en el rostro el guayabo pintado. El que vive pendiente a la herencia lo viene a enterrar. El día que muera se le ve en el rostro el guayabo pintado. El que vive pendiente a la herencia lo viene a enterrar. Ay, sé que la vida es un fandango y sé que tengo que morir. Ay, sé que la vida es un fandango y sé que tengo que morir. Yo me la paso gozando, no ves que llorando nací. Yo me la paso gozando, no ves que llorando nací. Mamacita. Oigan muchachos, oigan la nota como toca el vallenato. Oigan muchachos, oigan la nota como toca el vallenato.